uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Las 12 de la noche en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta. A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esta es una de las sintonías que nos introduce en El País de los Sueños desde la emisora que están escuchando RAI Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero sigue siendo el productor de todo este tiempo, el que estamos comenzando en este instante. Saludos de Juan Antonio Jurado en la documentación y la realización de este tiempo. Algunas novedades con grupos tan desconocidos por ahora como FOMO Deep. Tienen dos discos publicados en los últimos años. El debut en 2010, el segundo en 2012. Recuperaremos el sonido de Eric Bennett o algunas versiones interpretadas por gentes como Monde Mechiru dentro de un instante o Lincoln. Así es, y comenzamos con Ritmo Intenso, con Los Incógnitos desde el Reino Unido. Like de los sueños. De 2012. A Beautiful Mind. Es el sonido Faux Maudit. Después recuperaremos ese disco. Mande Michiro y la primera de las versiones que proponemos escuchar hoy. Mande Michiro con un fragmento de Don't Disturb This Groove. Otra producción de 2012 con 10 canciones. I Can't Help It. No puedo ayudarlo. La mejor música del mundo. Esto es Radio Andalucía Información. Thank you. 1994. Es una compositora e intérprete de origen japonés, también norteamericano, que ha trabajado como actriz, periodista y presentadora de radio. El país de los sueños. Magic carpet ride. música de Victor Hines. El sonido más elegante, más preciso. Aproximándonos con él a los nuevos valores que defienden a ultranza en sus músicas, en sus discografías, el soul y el rhythm and blues fundamentalmente. El país de los sueños. Esta es otra historia. Versión de un clásico de Earth, Wind and Fire. That's the way of the world. En revisión de Lynn Cannon. Es nuestro próximo protagonista estos minutos en los que también llegaremos al sonido Eric Bennett con Come Together. No tiene nada que ver con los Beatles, por cierto. Recuperaremos a Fomuti o una versión ahora sí de un clásico Beatles, Strawberry Fields Forever, defendida por una gran dama de la música que se llama Kevin Letoy, que llevamos años escuchando en las ediciones del País de los Sueños, que continúa ahora aquí en Radio Andalucía Información. Bellísima música, Lynn Cannon, pianista. El debut en 2000, Smooth Sailing. 2002, dos discos más, Walk in It y Walk in the Park. Lynn Cannon regresa. What's Up es lo que estamos escuchando con esta revisión, este clásico de Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. Higher, we went higher, like last night, just like fire, you and I, Estrellas del Rhythm and Blues. Una mucho más reciente, hace pocos minutos, Victor Haynes. Ahora, Love Last Night. Amor la última noche. Es Will Downing desde Nueva York. El país de los sueños. momentos un sonido muy sencillo, muy simple en su planteamiento con Yam Hunters. Es la banda que lideran el guitarrista Lars Fabiansen, músico desde los 11 años, que también ha formado parte de varios grupos, varias bandas que han trabajado frecuentemente para la televisión danesa. Y el teclista Peter Michael, un músico que se inició en la clásica de Bach y Beethoven desde los 12 años y que ha sido músico de acompañamiento de Chaka Khan y de los Level 42, entre otros. Strawberry Fields Forever, música Beatles reinterpretada por Kevin Letoo hace algunos años. Bienvenidos a Radio Andalucía Información. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. Este clásico de los Beatles, compuesto por John Lennon, una canción que está inspirada en los recuerdos de la niñez de Lennon cuando jugaba en el jardín de una casa del Ejército de Salvación. Así se llamaba Strawberry Field, precisamente. Era un lugar que estaba muy cerca de su hogar. Lynn Cannon, de nuevo con el rey de los instrumentos, Antena WhatsApp y otro de los grandes cortes. Escuchábamos hace algunos minutos una versión de That's the Way of the World. Y esta es la segunda de las piezas del disco. Keep it right there. de varios instrumentos con el piano como base de todo. Lynn Cannon, What's Up, 10 canciones exactamente, dos de las mejores de esa colección 2012, las que hemos escuchado hoy. El saxofón vuelve a ser estrella. Por un lado, Tom Braxton, perfectamente arropado junto a Kirk Balloon. Son dos de los mejores saxofonistas del mundo. Braxton vs. Kirk Balloon. Fue el sexto disco de este músico que apareció en 2007. Imagine This, imagina esto. Brian Simpson, el guitarrista Tim Bowman, recogiendo todos ellos una versión de Peg, un clásico de Steely Dan. Que conozcamos, son 7 los discos que ha lanzado hasta 2009. Tom Braxton, este saxofonista, pianista, productor y guitarrista norteamericano de probable procedencia tejana. Dejamos a Tom Braxton y recuperamos más música Beatles. It's been a hard day's night. Lisa Basinger y su trío. And I've been working like a dog. El álbum Going Home. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get onto you, I find the things that you do, they make me feel alright. You know I work all day to get you money, to buy you things. Say it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel alright. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, baby, you holding me tight. You holding me tight. It's been a hard day's night. I've been working like a dog. Sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do, they make me feel alright. De Lisa Basingen y su trío. Al piano aparece Andreas Smith, mientras que el bajo y contrabajo son cosa de Paul Klever. Llegan desde Berlín, en Alemania, y debutaron en 2001. Esta canción con los Beatles, en 1964, lideró 6 listas en el número 1, 3 listas en los Estados Unidos y 3 listas en el país de origen de los escarabajos de Liverpool. El país de los sueños. En los últimos minutos de esta hora vamos a dedicarnos exclusivamente a la música tropical. Naturalmente, Brasil, así se llama otro de los discos que nacía en 2012. 13 canciones exactamente. La protagonista en el País de los Sueños en RAI es Fabiana Pasoni. Seu caminhão todo un talento. Fabiana Pasoni es brasileña, canta desde los 6 años. Nació en una ciudad llamada Poços de Caldas y canta desde que tenía 6 años. Su padre fue el primer contacto con la música. Solía componer canciones junto a él en el sofá. Siguió estudios en su ciudad natal y años después, al final del año 1990, decidió trasladarse a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York. Jackie Ford, cantando con arreglos de voz algunas canciones tan conocidas como Fall on the Hill, de los Beatles, o por ejemplo este Overjoy de Stevie Wonder. Jackie Ford y sus versiones y su música. Just for two. Jackie Ford arreglándolo de esa guisa con toques bossa nova y dando paso a más versiones recogidas en un compilatorio con 16 canciones. Prácticamente al final estamos de esta hora. Claudia Resende es la que estamos escuchando. Estamos a punto de hacerla con Haven't Met You Yet. Yo ya te había encontrado. Saludos de Juan Antonio Jurado. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times. I stop keeping track, talk myself in, I talk myself out, I get all worked up, and when I let myself down, try so very hard not to lose it. I came with a million excuses. I thought of every possibility, and I know someday that we won't.